En la noche de ayer, en la urbanización Urupagua, específicamente en la avenida Maracaibo, ya está un conocido restaurante de comida árabe. Dos personas de 20 y 18 años, provistas con armas de fuego, quisieron perpetrar allí un robo, mantuvieron a las personas allí cautivas por unos instantes, y ya les habían despojado de relojes, de carteras, de chequeras, tarjetas de débitos y dinero en efectivo. Bueno, la policía del Estado Falcón, en ese patrullaje que mantiene durante el día y la noche en esta área, logró percatarse de la situación. Una persecución se produjo de estos dos sujetos y al final de cuentas fueron detenidos. Uno cuenta con 20 años de edad, otro con 18 años. Se les incautó una pistola calibre 380 sin seriales, la misma con 5 cartuchos. También se les incautaron evidencias, pues, del robo que acababan de perpetrar en este establecimiento comercial de comida árabe, ubicado en la urbanización Urupagua. También en la alcabala de Caujarao fueron apresados dos adolescentes que iban tripulando una moto que se encuentra solicitada, está requerida por el CICPC, la subdelegación de Coro, con el expediente 77-7528H del 9 de octubre del año 2008 por el delito de robo. Las dos personas detenidas tienen 15 y 17 años de edad y la moto es una modelo Jaguar color negra, con los seriales LDXP-CKL-0661A093446. Esperamos que las personas que pudieran tener relación con este vehículo, bueno, puedan presentarse a la comandancia de la policía para finiquitar lo que es el expediente que vamos a presentar a la Fiscalía del Ministerio Público. Repito, una moto Jaguar de color negra. También fueron aprehendidos dos delincuentes en la calle Urdaneta con calle Iturbe, todos delincuentes de 24 y 30 años. Tenían en su poder una puerta de madera, la cual sospechamos pues fue sustraída de alguna residencia o algún establecimiento de este sector. Estamos también haciendo las averiguaciones a ver si localizamos pues a la persona que pudiera haber sido agraviada por este hecho de hurto o robo de esta puerta de madera. Bueno, muchas gracias.